Yámblico, nacido en el 240 y fallecido en el 325, de Calcis, Siria. Se enseñó, según algunos, en su ciudad natal, pero Vides indica que lo más probable es que profesara en Apamea de Siria. Discípulo del peripatético Anatolio y del neoplatónico Porfirio, Yámblico es considerado uno de los miembros de la llamada Escuela Siria del neoplatonismo, de la cual formaron parte asimismo los discípulos de Yámblico, de Xipo y Sopatro de Apamea, así como el discípulo de Porfirio y luego seguidor de Yámblico, Teodoro de Asine. Influido no solo por Porfirio y Plotino, sino también, y a veces más intensamente, por fuentes pitagórico-caldaicas, místicas y numerológicas, Yámblico se caracteriza por acentuar los motivos místico-religiosos del neoplatonismo y por echar por la borda la tendencia a la racionalidad que había dominado gran parte de las especulaciones neoplatónicas. En efecto, mientras la religiosidad, el afán de salvación y la preparación para el éxtasis habían permanecido en anteriores filósofos neoplatónicos, en particular en Plotino, dentro del marco de una filosofía hostil a toda exageración mistagógica, tal precaución se halla ausente en Yámblico. Además de multiplicar el número de seres que emanan de la realidad suprema, Yámblico inserta en su sistema gran número de genios, dioses y demonios, tanto de la religión popular griega como de los misterios orientales. Puede decirse que el sistema de Yámblico es a la vez místico, mistagógico, alegórico y numerológico. Según Yámblico, la realidad suprema, la verdadera unidad, no es, como lo fue para Plotino, lo uno idéntico al bien. Es algo infinitamente superior al bien, lo inefable y absolutamente trascendente. La unidad a la cual se da el nombre de bien es subordinada y produce el mundo inteligible, las ideas de las cuales nace el mundo intelectual, las almas que piensan las ideas. El aritmetismo teológico se introduce en el sistema de Yámblico bajo la forma del ternario. El ternario es la manera como cada hipóstasis se desintegra, es decir, se divide en trinidades. El ternario significa, en sus tres momentos, el principio de identidad, el principio de emanación y el principio de conversión. Esto es el principio de la conversión de lo diverso en la unidad primitiva. El primer ternario comprende estos tres momentos, ternario primitivo, díada y tríada, pero no se detiene en ellos. La emanación da origen a ternarios subordinados, subdivididos en tétradas, a cada una de las cuales corresponden a su vez trinidades y así sucesivamente hasta la constitución de un mundo rígido de múltiples jerarquías en el cual las combinaciones numéricas corresponden siempre a la estructura de las realidades. Yámblico escribió 10 libros titulados Resumen de las doctrinas pitagóricas. Se han conservado los libros 1, 2, 3, 4 y 7, que se citan regularmente por sus títulos latinos.